Quieren que trabaje hasta que muera, hasta que se seque el manantial. En un arrebato demencial, con un argumento que cualquiera, dicen que se cae todo el sistema. Gaby Berrueta cantando la canción esta por el sí, por el plebiscito, que la hemos incorporado después que él nos pasó esta canción, que la grabó primero casera, digamos, pero que a los dos días la hizo en un estudio con otra gente que lo apoyó. Y bueno, un experimentado músico además, con larga trayectoria en distintos grupos musicales, y que hizo esta canción para el plebiscito, para que la gente se despierte, decía él. Está muy la buena. Gente, está muy y lo buena. Hace desde un lugar de trabajador. Pepe Borges, también le pareció buena la canción. Buenos días, sí. Y como la distribuimos, he recibido varios comentarios, pero en serio, ¿eh? Ah, sí, claro. Hablo de 8, 10, 15. Claro. Pero muy buena. Sí, muy sí, buena. Sí, y muy buena la iniciativa. Exacto. Yo sé cuánto hacía que no veía que un músico diga, por motus propio, yo voy a hacer una canción para esta causa. Sí, sin duda. Para colaborar con esta causa. Muy bueno. Bueno, Pepe Borges, coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay, en plena campaña, y bueno, tenemos que un poco actualizarnos en momentos en que salen las encuestadoras a decir distintas cosas en cuanto a los porcentajes, que ya hace una semana decíamos, ya ahora empiezan a jugar fuerte las encuestadoras, pero también hoy la otra novedad, de que los que apoyan el sí son los que tienen menor nivel educativo, están diciendo. ¿Están diciendo eso? Sí, las estrategias de comunicación son tremendas. Sí, apoyan el sí. Los que apoyan, claro. Y los que tienen mayor nivel educativo serán los economistas de los 111. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué querrá decir eso? No, están lanzados los operadores de hace uh-huh. tiempo, y ahora eso se va a multiplicar. Eso, si uno sigue con mediana atención la prensa, los informativos, en fin, queda bien claro de qué lado está cada uno, va cada uno ubicándose bien. Tú mencionabas estos 111 supuestos economistas y mucho menos supuestos de izquierda. Documento que es una miseria, es una desgracia, es una inmoralidad. Pasan cosas como esa, digamos, que no tiene otro calificativo que ese, digamos, ¿no? Es un documento en contra del plebiscito, de esta iniciativa popular, que tiene un marcado carácter inmoral y cínico, no solo porque tome los argumentos, digamos, del gobierno, de la derecha, del capital, de los bancos, sino porque mienten descaradamente y a conciencia. O sea, ahí no hay un ápice de distracción. Digo, porque leí el otro día un comentario de alguien que decía, no, pero capaz que hubo una confusión. No, no hay ninguna confusión. Pero es justamente, ¿no? ¿Verdad? O sea, cuando la lucha realmente tiene contenidos de carácter popular, de clase, como se dice habitualmente, adopta esta forma, se pica. Es inevitable eso. Sí. Esto lo hemos vivido en carne propia desde hace décadas, quienes participamos de las luchas populares, pero hoy en particular se expresa porque este es un tema muy importante para las clases dominantes. Saben que el plebiscito pone en cuestión una parte de sus privilegios, y sobre todo que puede abrir futuras puertas de lucha. Creo que son las dos cosas que más temen: los intereses puestos en peligro y que abre futuras puertas de lucha. Digo porque hacia la cuestión, yo no me quiero olvidar de algo, y disculpen que interrumpa, pero este razonamiento pues lo retomamos. Hoy en Argentina va a haber una movilización de los jubilados y pensionistas, apoyada por otros sectores populares, que es muy importante. Nosotros, como coordinadora jubilados, queremos mandarles un saludo a los compañeros allí, a los jubilados y pensionistas, y a los compañeros de la Coordinación Nacional de Jubilados y Pensionados Argentinos, a Marcos, a Marcos Goldman, a Manuel Gutiérrez, a otros compañeros, una infinidad de compañeros, a Pola, que están encabezando esa pelea, le están poniendo el pecho a una pelea muy dura contra el veto de Milei en este caso, pero que muestra la importancia que tiene esta lucha para de los jubilados y pensionistas para toda la clase trabajadora. Entonces, este documento que hacíamos referencia aquí, es una manifestación que se complementa, que tiene que ver con lo que apareció hace 15 días, cuando por unanimidad las cámaras empresariales de este país, los representantes de la burguesía, de la oligarquía, decían, palabra más, palabra menos, que no les importaba el resultado político partidario de las elecciones de octubre, sino estaban muy preocupados con el resultado del plebiscito. O sea, no les preocupaba si había o no cambio de gobierno, sino que lo que les preocupaba era la iniciativa popular. Sí, sí, lo han dicho de todas las maneras. Exactamente. Entonces, eso solo alcanzaría, en nuestra opinión, para motivar al campo popular, al movimiento popular, y salir a brazo partido a dar esta pelea sin dudas, sin vacilaciones, sin retasear nada, sin amarretear. Debería ser, digamos, eso solo debería ser el campanazo que nos tendría que movilizar, sí, a fondo. Y hoy ese es el desafío, de nuestro punto de vista, sin renunciar a conversar todo lo que haya para conversar, a explicar todo lo que podamos explicar, a fundamentar todo lo que debamos fundamentar. Pero hay que ir a militar, esto se gana militar. ¿Qué quiere decir que hay que militar? ¿Qué es militar? Hoy es muy sencillo. Digamos, en última instancia, ¿no? O sea, no quiero. Hoy hay que ir a buscar la militancia y hay que ir a buscar al pueblo. Hay que ir a hablar con el pueblo donde podamos, los gremios, con asamblea, sin asamblea. Te pongo un ejemplo, porque venimos a conversarlo hace una hora y media con unos compañeros de la salud. La FUS declara un paro para el día 25 por el tema plebiscito, como tema central. Uh-huh. Después están una serie de reclamos. El 25. Sí. Y nosotros creemos que sí, que va por ese camino. Es una muy buena medida. Sí, sí. Saludamos la medida de la FUA apoyando el plebiscito con un paro el día 25. Así como hemos manifestado nuestra profunda discrepancia con la dirección de la FUA en otras materias, no viene al caso, porque en este caso es una buena medida que debería ser tomada como ejemplo, sí, sí, por todo el movimiento popular. Hay que manifestar claramente y en la calle de la distinta manera que podemos hacerlo los trabajadores jubilados, el apoyo a este plebiscito, mostrando además lo que se juega acá. Entonces, ¿qué implica dar la pelea a brazo partido sin amarretear nada? Bueno, salir a buscar la militancia, ir a las cooperativas, ir a los gremios, ir con asamblea, sin asamblea, en la puerta de la fábrica, en la puerta del lugar de trabajo. Hacer lo que estamos haciendo, un grupo, porque hay un conjunto grande de militantes que están haciendo ese trabajo, esa pelea. Sí, nosotros mencionamos los compañeros del Monde, Marita, Rodríguez, Adolfo, Bertoni, Natali, Jorge, en fin, todos los compañeros Karina, sí, bueno, en fin, Gonzalo, Daniel, todos los compañeros que se están movilizando, como otros que se están movilizando desde el PCNT, pero nosotros entendemos que hay muchas más fuerzas para movilizar. Sí. Vos sabés que además hay lo que vos decías, ¿no? De que hay cosas que se están haciendo, que hay que resaltar. Los trabajadores del GEANT, el sindicato del GEANT, hizo la semana pasada, fue una charla ahí. Ellos tienen como una consigna, que es para que haya vida antes de morir. Exacto. Y llevaron a Bertoni, por lo menos, y a Marita no. Dos asambleas hicieron el mismo día, en cada turno. Claro. Si eso se reprodujera por todos lados... Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Digo, porque capaz que venimos en este ritmo, ¿no? De que estamos contestando esas preguntas porque tal mintió y tal otro engaña. Y nos falta hacer estas cosas. Si vos juntás 10 trabajadores para explicarle de qué se trata y decirle que hay que poner la papeleta... avanzás mucho más. Exacto. Y además, el contacto directo con el pueblo trabajador, con esos trabajadores que además son jóvenes, otros que no son tan jóvenes, esos que tienen un trabajo medio precario, otros que tienen trabajo seguro, y eso nos va nutriendo también nosotros la campaña. Va generando un efecto multiplicador, pero además también nosotros tenemos para aprender de eso, para conocer cuáles son las preocupaciones profundas de esos sectores de los trabajadores, y mirando para el presente inmediato y después para un poco más adelante hacia el futuro, porque esta lucha va a haber que continuarla. Esta lucha no termina el 27 de octubre, no importa el resultado, y nosotros somos muy, estamos muy confiados que si recurrimos a la militancia, si nos movilizamos en profundidad, vamos a ganar el 27 de octubre, pero condición sine qua non. Ganamos si movilizamos a fondo la militancia. Sí. Si las cosas siguen al trantrán de hace 15 días, para no ser... Claro. No sé si llegamos. Claro. No sé si llegamos. Y cuando vos decís si sale la militancia, no es que hay un edificio donde están concentrados, exacto, los militantes que les abren la puerta, exacto, y salen ellos a hacer, ¿no? Somos cada uno de nosotros. Exacto. Tenés que tomártelo... personalmente, dice el otro, lo tomas personal. Sí, tomátelo personal esto. Esto tiene que ser personal. Te pongo un ejemplo para poner uno más aparte del Jean, por ejemplo. Sí. ¿No? Nosotros nos llamó una compañera por Facebook, creo que lo hizo el contacto con la coordinadora para hacer una asamblea en Rodríguez. En el sindicato con la Prole. Esa es una compañera, tomó la iniciativa, tomó contacto con los trabajadores con la Prole de Rodríguez, en San José, es eso, ¿no? Y ya organizó una charla. Y de esa charla ya salió otra. Seguro. Entonces, hay que generar esa cadena. Ha pasado, nos viene pasando con comité de base, con gremios, con casas de familia. Nosotros lo hemos dicho una y mil veces, lo volvemos a insistir. Vamos a donde quieran. Nosotros no tenemos problema de ir a donde hay 50 trabajadores, donde hay 200 y donde hay 2. Claro. Eso tiene que ser como una regla en esta pelea. Ahora, por eso insistimos en que es necesario esa militancia, como vos ponías el ejemplo de esos trabajadores del JEAN. Hay para recorrer fábricas metalúrgicas, talleres textiles, fábricas de galletas, supergas, empleados públicos, empleados privados, las ollas populares. A nosotros nos parece que es imprescindible multiplicar toda esa actividad y ganar la calle. La presencia en la calle física del sí tiene una importancia mayor en estos 40 y poquitos días que nos quedan. Creemos que ahí también hay un esfuerzo mayor para hacer. Sí. Que no se está haciendo todavía, más allá de los esfuerzos que han hecho algunos compañeros, algunos gremios, algunos sindicatos y algunas organizaciones políticas, creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor para que el sí aparezca en la calle, claramente. Claro. Pepe, ¿cómo viene trabajando el interior? ¿Cómo se viene trabajando ahí? Espera, ¿les parece que hagamos la tanda? Bien. Hacemos la tanda y después, perfecto, arranca. Como ustedes digan. Hay muy poco trabajo, se aporta mucho menos para la jubilación. Mano de obra barata, las máquinas avanzan, la expectativa de vida aumentó. Pero en vez de sacarle un poco al capital... Bueno, seguimos con Pepe Borges acá hablando del plebiscito de la seguridad social, del trabajo que se viene realizando y del que hay que hacer, obviamente. Vamos con algunos mensajes. Gabriel de Canelones dice: el votar la papeleta del sí no es ni cerca de ignorantes ni de terroristas trasnochados. Es un no a la corruptela, a las mafias representadas por políticos mafiosos. Richard dice: hay que meterle al interior, que por miedo están dudando y hay mucha confusión. Bueno, justamente algo que dejamos hablando, exacto, en el bloque anterior. Pepe, ¿cómo se está trabajando, por ejemplo, en el interior del país? Mirá, salió la semana pasada, el comando empezó a salir al interior, pero faltan recorrer todos los departamentos, en la mayoría, digamos. Uh-huh. El Monde lo está haciendo con los recursos que tenemos. Algunos partidos, la UP lo está haciendo. Yo he visto actividades del PVP. Debe haber más, yo no quiero decir con esto que todo se reduce a lo que uno ve, pero estamos más o menos enterados y hace falta mucho más trabajo, es lo que estábamos hablando, claro. Como hace falta mucho más trabajo acá en la capital. Uh-huh. Este domingo estábamos allí en Tristana Roja con un grupo muy importante de militantes de la UP, con grupos de la coordinadora B del Frente Amplio. Había un grupo también importante con los chalecos juntando firmas. Había más gente y me estoy olvidando. Y la recepción de la gente es buena cuando vos te dispones a conversar, uh-huh, cuando lo abordás a la gente que está pasando, que la inmensa mayoría son trabajadores, y cuando lo abordás de manera correcta también, ¿no verdad? Y cuando acompañás el abordaje con algún material explicativo, que también es necesario. Entonces nosotros lo que decimos que bueno, es ese trabajo, porque además salieron por la feria los compañeros, sí, a repartir volantes, a conversar con la gente, ese trabajo nosotros tenemos que lograr que se haga todos los días. Ayer de tarde el Monde estaba volanteando acá en el barrio de los judíos, uh-huh, ahí en la calle Arena Grande. Entonces un par de compañeros pueden hacer un trabajo, pero si se suman dos compañeros más, cuatro compañeros más, el trabajo se multiplica, hay un efecto multiplicador al que nosotros tenemos que apostar. Nosotros nos han llamado compañeros que están desorganizados de distintos lugares, en el caso Montevideo, uh-huh, y del interior. Nos han llamado compañeros que están en las cooperativas, nos han llamado compañeros que están en el gremio, nos han llamado de todos los pelos y palos. Digo nosotros, hablo por el mundo, ¿no verdad? Y estamos tratando de cumplir, pero somos conscientes de la necesidad real de multiplicar ese trabajo. Y sabemos que hay un potencial, que estamos lejos al que estamos lejos de llegar todavía a nivel popular. Entonces, este es un llamado, como ya lo hemos hecho, pero lo hacemos, digamos, con una cierta preocupación. Claro. Estamos a 40 días. Sí. Venimos bien. ¿Alcanza? No alcanza. No alcanza para ganar. Hoy no se puede decir que vamos a ganar, por más de que haya algunas mediciones de opinión que son muy buenas. Quiero referirme a eso porque nosotros nos encontramos también con una diversidad de opinión entre los compañeros que están militando y los sectores más cercanos. Uh-huh. Hay una cierta confianza porque nos han dado muy bien algunas mediciones de opinión. No quiero ser pájaro malagüero, ¿eh? Nosotros no queremos de la coordinadora enfriar nada. Sencillamente creemos que hay que ser objetivos. La reacción frente al furibundo ataque que está recibiendo el plebiscito, al energúmeno ataque, a través de mentiras, de engaños, de amenazas, de todo tipo de extorsiones, hay de todo. Es una medida que no puede, o tiene una influencia que no se puede medir en el corto plazo, en cuestión de 2 o 3 días. Hay un factor también acumulativo. Si desde nuestro lado hay un factor de acumulación en la medida en que se multiplique el trabajo de difusión, etcétera, es clarísimo que desde el punto de vista de ellos, también de los enemigos del plebiscito, también hay una acumulación. No hay que subestimar el poder del enemigo, no debemos hacerlo, tenemos mil ejemplos en la historia de que no se debe hacer. Por lo tanto, nosotros creemos que la prioridad hoy es esa salida, es ir a buscar los militantes, es generar todas las actividades posibles. Sabemos que es posible multiplicar el factor multiplicador, multiplicarlo aún mucho más de lo que actualmente se viene haciendo. En el interior hay muchísimo más por hacer. Yo te comento ahora, pero creo que son, empezaron las salidas la semana pasada del comando, las que orienta el comando, sí, del PCNT. Y creo que hay previstas 6 o 7. Capaz que me equivoco, ojalá me equivoque y me corrijan los compañeros y que manden decir, no, mirá, tenemos 12. Pero es que uno conociendo las dificultades del interior, diría que hace varios meses que tendríamos que haber empezado. Pongo un ejemplo, las firmas se entregaron a fines de abril. Es tiempo. Nosotros estamos en septiembre. ¿Entendés? Sí. Nosotros precisamos ese tríptico que se ha dicho que se va a hacer y que nos parece que es imprescindible. Hay un volante nuevo ahora, pero nos parece que es medio cortón, medio no alcanza con eso. Hay que salir a atacar donde les duele. Sí. Hay que salir a atacar donde les duele en la AFAP para demostrar cómo la AFAP perjudican al pueblo trabajador y cómo benefician a los sectores de poder en la sociedad. Hay que salir a denunciar en profundidad la ley 20.130, lo hacemos desde el Monde. Ayer creo que acá estuvo, yo escuché un pedacito Karina y... Hubo una mesa, sí. Ahí va, bueno. Marrero de transporte. Impecable. Compañero de Audantop. Impecable. Pero resulta que hay que ir más a fondo. Sí, sí. Hay que explicar los perjuicios que trae esta ley que está aprobada, lamentablemente, en el Parlamento uruguayo. Pero hay que explicarlo en profundidad, cómo destruye las condiciones de vida de los trabajadores en el largo plazo. Ahora, en lo inmediato y en el largo plazo. Mano de obra barata, las máquinas avanzan, la expectativa de vida aumentó. Pero en vez de sacarle un poco al capital, quieren que siga trabajando más. Que siga alimentando este ciclo vicioso hasta que ya no pueda respirar. Estábamos justamente mirando las últimas informaciones, vaya si será importante lo que está ocurriendo en Argentina, que se está decidiendo a ver si sesiona o no el Congreso en estas horas. Bueno, Pepe, claro, uno en el bloque anterior hablaba de lo que se está trabajando, de la necesidad de estar en la calle, de los tiempos que corren en contra, de cómo se agranda la campaña en contra, justamente, ¿no? Las estrategias comunicacionales, desde los titulares de los informativos, de la prensa, hasta las estrategias de cuando salieron en su momento hace un par de semanas estos supuestos expertos, de 111 expertos, que también se les llevó a llamar expertos también, del Frente Amplio con este documento, ¿no? En contra de la... de la papeleta del sí, bueno, pero ¿cómo se debe encaminar en esta parte, ¿no? De lo que viene, ¿no? A los pocos días del plebiscito, ¿por dónde hay que transitar entonces? Bueno, lo que decíamos, uh-huh. Básicamente hay que ir a buscar la militancia, que es la que puede entender hoy, es donde hay reservas morales, políticas, éticas, para salir a dar esta pelea. Esta pelea es imprescindible que la asuma la militancia del Movimiento Popular de todo pelo y color. Uh-huh. De todo pelo, color y palo. Ahí hay un freno. Sin duda, hay varios. Varios. Hay varios. Pero digamos, hay que apuntar a eso. Uh-huh. ¿Entendés? Si no se apunta a eso, inevitablemente, las fuerzas que se van a movilizar para dar esta lucha, que hay que darla en todo el terreno del país, en todos los sectores sociales, privilegiando al pueblo trabajador, en los barrios, en las localidades, ciudades grandes, ciudades chicas, obviamente con un plan, sí, sí, priorizadamente, pero hay que darla en todos lados. Es muy difícil llegar a todos lados si no se moviliza la militancia, primera cosa. Segunda, la presencia en la calle es fundamental, hay que crear ambiente de campaña por el sí. Ahí ha habido esfuerzo, los compañeros del SWAT han hecho un trabajo, SWAT y otros sindicatos, pero uh-huh. Han hecho un trabajo realmente muy bueno con el disco de plástico. En Maldonado estuvimos la semana pasada. Los compañeros que están coordinando allí del SUBO, de la Unidad Popular, del Frente Amplio, de otros sindicatos, del MONDE, compraron esos discos donde se apoyan las tortas, las tartas, ¿viste? Sí, sí. Esos discos de plástico, sí, blanco. Y los pintaron a mano, y entonces hay un montón de sí colgados en todos lados. Esas iniciativas valen mucho porque vienen de la militancia y resuelven problemas concretos. Pero, por ejemplo, la papeleta no ha llegado a un montón de lados. Falta que llegue la papeleta al sí. Es muy sencillo esto, mirá. El esfuerzo que hay que hacer para recorrer un barrio, ¿no verdad? Un grupo de compañeros, para ir a convencer gente, lleva a veces días, muchas horas de trabajo y a veces días de esfuerzo. Porque hay que ponerse en el lugar de la militancia. Yo estoy jubilado, yo no tengo que hacer las 8 horas. El que hace las 8 horas tiene que salir a militar después o antes. ¿No verdad? Y las 8 nunca son 8, son 9, son 10, uh-huh. son 11. Entonces vos vas a recorrer un barrio y en muchos lugares vos no tenés tiempo de volver a ese barrio para llevarle después la papeleta. Claro. Vos vas acá a Montevideo, uh-huh. vos vas a Las Torres, uh-huh. ¿no verdad? Para poner un ejemplo, podía hablar del Maracaná Sur, del Monarca, sí, sí. allá uh-huh. en Camino Maldonado, uh-huh. del siglo XXIII, del siglo XXI, del sí, sí. El Villa Teresa, en fin. Vos vas a recorrer un barrio, Calerría, uh-huh. vas a repartir un volante, haces un puerta a puerta, pones un puesto en los comercios del barrio, allí hay varios comercios importantes, algunos financiados incluso por la AFAP. Vos después que recorriste ese barrio repartiendo y conversando, si no tenés la papeleta, vos no te da el tiempo para volver, porque claro. hay un montón más de barrio. Euskal Herria a un grupo de 10, 12 militantes le debe llevar fácil media docena de desembarco. para ser todo Euskal Herria. Sí, sí, sí. Fácil, ¿eh? Fácil, me quedo corto. Yendo los sábados, yendo los domingos, bueno. Entonces, no puede ser que no estén las papeletas todavía distribuidas en el territorio. Es imprescindible que estén, las precisamos para trabajar. Precisamos los materiales, precisamos el tríptico, explicando todos los puntos, los tres puntos principales del plebiscito, y con algunas especificaciones, digamos, ¿no? O sea, tendría que haber un resumen de la crítica que hacemos de la ley 20.130, que es la que condena a los trabajadores a trabajar más años, a ganar menos, a vivir peor, y que transforman, por ejemplo, la AFAP en obligatoria. Entonces, eso es otro elemento de la campaña. Otro elemento de la campaña es que hay que seguir profundizando el planteo y el discurso. No se puede hacer campaña con un planteo, un discurso, consignas, como cuando juntábamos firmas, estamos en etapas distintas. Muchachos, hace 15, 20 días, o capaz que ya hace un mes, el Instituto de Economía hace un estudio de los ingresos en Uruguay y dice que la masa salarial, o sea, los ingresos de los trabajadores en los últimos 4 años cayeron en 7.440 millones de dólares. Es imprescindible que nosotros nos le expliquemos al pueblo uruguayo el vínculo que incluso tiene eso con el plebiscito, porque esos son menos ingresos que al BPS. Eso es una parte del modelo que se aplica en este país, porque simultáneamente con que nos achicaron los salarios estos últimos 4 años en 7.400 millones de dólares, le aumentaron la renuncia fiscal a las grandes empresas, o sea, a los que nos explotan, a los que nos rebajaron los salarios, le aumentaron la renuncia fiscal, o sea, los impuestos que tendrían que cobrarle y que no le cobran, en un promedio, en los últimos 8 años, de 3.900 millones de dólares. A nosotros nos sacaron 7.000 millones y a ellos le dan casi 4.000 millones por año. En el último año, 2020, esto está en la rendición de cuentas de este gobierno, en el anexo de la rendición de cuentas, para quien tenga dudas, sí, sí. No quiera, no crea. Sí. Está en peso uruguayo, hay que hacer el cálculo. En el último año, decíamos, de esa rendición de cuentas, en el año 2023, la renuncia fiscal llegó a 5.300 millones de dólares. O sea, para los ricos le siguen dando parte de nuestra riqueza, la que generamos los trabajadores, y a los trabajadores nos recortan más nuestros ingresos. ¿Cómo no hay una manera de explicar esto en el marco de esta lucha? ¿Cómo no es posible responderle, entre otras cosas, con estos argumentos a esta sarta de sátrapas e inmorales que firmaron ese documento y a todo lo que están declarando contra el plebiscito? Nosotros, sinceramente, quizá capaz somos ingenuos, pero a nosotros nos parece que hay que poner arriba de la mesa todos los argumentos, como lo hacen algunos compañeros, como lo venimos haciendo, intentando hacer desde el MONDE y otras organizaciones que estamos dando esta pelea, pero creemos que hay que poner eso arriba de la mesa. Acá hay una lucha por la distribución de la riqueza, del ingreso, hay una lucha por la apropiación de la riqueza que generamos los trabajadores, y este plebiscito defiende la generación de riqueza y la distribución a favor de los trabajadores. Y los que están en contra están detrás y patrocinando ese zarpazo brutal al salario de 7.000 millones y que le sigan financiando y subvencionando a la burguesía y a la oligarquía uruguaya a través de la renuncia fiscal. Bueno, hay, antes de ir a la última pausa, un mensaje que manda Víctor, dice: buen día, el lunes pasado estuvimos repartiendo volantes del Mondes y notamos que hay volantes con el sí del PIT-CNT, del reverso, es muy escueto y poco abarcativo. En cambio, los volantes del Mondes y ATCS son muchos más claros. El lunes estuvimos en La Rural repartiendo volantes del Mondes. Igual también repartimos volantes del PIT-CNT cuando se nos acaban los volantes del Mondes. Esto es para tener en cuenta, después hablamos de los volantes, dónde se consigue y demás. Y más temprano, un oyente había mandado un mensaje. Walter dice: en algún momento de vuestra programación sobre el tema plebiscito de la seguridad social, se comentó que de unos 30 países que habían adoptado el sistema de AFAP, aproximadamente más de la mitad, 18 si no entendí mal, habrían decidido su derogación. Mi consulta es, ¿podrían darme los nombres de los 30 que adoptaron y de los 18 que derogaron su funcionamiento? Gracias por su respuesta, no sé cuánto. Nos pone su documento de identidad, los teléfonos, el fijo, el móvil, Se lo mandamos esto hoy temprano a Marita Rodríguez y ya nos mandó el documento, porque aparece en un documento de la OIT esos datos, y están allí los países, todo esto. Después nosotros lo podemos leer en no, otro momento un resumen de y eso. Se puede hacer un resumen, y se lo mandamos ya al oyente para que lo tuviera. ¿Esto para qué lo decimos? Porque hay, no solo en los volantes, hay un millón de cosas donde se pueden sacar datos, elementos. O sea, no es que le están diciendo a la gente salís a ojos cerrados y sin respaldo. Hay mucho argumento para manejar, sí, para hablar con la gente, que uno los tiene que hacer propios, ¿no? No podés ir a repetir como un loro. Tenés que leer y después, en base a eso, vas hablando. Lo otro y la pausa, para el lunes se anuncia una actividad en Paysandú a las 6 de la tarde en el Aula Magna CENUR Litoral, Litoral Norte, sede Paysandú. Van a estar Natalie Barbé, Adolfo Bertoni y nuestro invitado José Luis Borges. Esto, repetimos, es el lunes, 6 de la tarde, allá en Paysandú. Organizan AFUR y Montes Paysandú. Lo decimos para los que escuchan desde Paysandú y para los que tengan gente a la que le puedan avisar que esto se va a estar realizando. Bueno, hay actividades que se están convocando para el próximo sábado, es, ¿no? Lo de Marindia. Sí, a las 4 de la tarde. Septiembre 14, exactamente, a las 4 de la tarde. Ticurey y Guazunambí, en Marindia Norte. Van Nazarena Almeida por ATCS, Pepe Borges por la Coordinadora de Jubilados y Marita Rodríguez de la Comisión de Seguridad Social de ATCS. 4 de la tarde, Ticurey y Guazunambí. En este caso convoca Movimiento 26 de Marzo, Departamental Canelones, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y hay otra actividad que también nos están pasando ahora, Mesa de Diálogo por el Plebiscito de la Seguridad Social. Participan Luis Puig, Natalie Barbé y Antonio Elías. Esto es el miércoles a las 19 horas. Esto es hoy. Sí. Miércoles es hoy. Sí, sí. Hoy, 19 horas, en el local de Ucovita, en Luis Alberto de Herrera 882, esto es en el departamento de San José, organiza el Partido por la Victoria del Pueblo, PVP, espacio 567, departamental San José. Bueno, estamos con los últimos minutos. El volante es más explícito uno que el otro. Preferimos uno u otro. Hay que repartirlo. ¿De dónde? Todo. Ahí está. ¿Y de dónde sacamos los volantes? Está escuchando a alguien que no está conectado en otro lado. Dice, bueno, yo me traigo un masito de volante y voy a la esquina de mi casa o a la feria de mi barrio. O lo que llevo a mi trabajo. Es todo un tema, pero hay que recurrir a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, al PICNT, a TCS, a la Coordinadora Jubilado. A todos los que nos hemos manifestado por el plebiscito, ir a pedirles volantes, ir a pedirles materiales. Tendría que haber balconera. Yo, discúlpeme, será porque uno va ganando en edad, en madurez. Madurez, experiencia. Pero se pone un poco protestón. Digo, creo que hoy habría que tener 20.000 balconeras colgadas en Montevideo, por lo menos. Entre Montevideo y Canelones, ponete. Sí. Pero bueno, hay que pedir los materiales allí a aquellas organizaciones que están participando del impulso del plebiscito. Sí. Eso así. Acá alguna cosa hay también, digo, no pueden venir a buscar papeletas. Tenemos como para llevar, llevas una, llevas cinco para tu casa, pero no más que eso. Exacto. Pero bueno, nosotros también asumimos la cuota parte de responsabilidad que tenemos. Hemos hecho los esfuerzos económicos, que es donde estamos más limitados. Como coordinadora, en el Monte se están haciendo los esfuerzos económicos, donde también estamos muy limitados. Sí, claro. Pero realmente es imprescindible pedirle a todos los que estamos implicados y responsabilizados de impulsar este plebiscito, pedirle los materiales. Llamando por teléfono a organizaciones, a personas, apersonándose en vivo y en directo. Porque, digamos, tenemos que tomar en cuenta de que si estamos pidiendo, estamos necesitando imperiosamente de compromiso de la militancia, también tenemos que responderle con algo. Y hay algunas cosas que no se pueden justificar. Después hay que repartir todo lo que haya. Pero vos decías una cosa que me parece muy importante, Ángeles. Acá nadie puede aspirar a tener todas las respuestas posibles de la Seguridad Social y de la Ley 20.130 y de la 16.713 y de la 18.000 no sé cuánto. Hay una tendencia a veces a querer salir con tanta seguridad. En la Seguridad Social hay 1.500 preguntas para responder. Nosotros que estamos metidos en esto hace un montón de años, no somos capaces de responder las preguntas, todas las preguntas, ni mucho menos. Hay que elegir la argumentación, hay que tener un esqueleto. Con los materiales que hay, se puede armar ese esqueleto. Nosotros podemos incluso hasta sugerir alguna idea. Pero este es un plebiscito que, grosso modo, tiene tres puntos. Cuando vos votás con esa papeleta, votás esos tres puntos. Esos tres digo puntos porque también te llevan... No, porque hay que reformar la seguridad social. Sí, claro, pero el diálogo social... El tema es votar para que esas tres cosas queden en la Constitución. Porque también dice, esto es un plebiscito contra la reforma que hizo el gobierno. Tampoco es cierto. No es cierto. Es un plebiscito para que esos tres temas queden en la Constitución. Después conversar lo que quiera, resolver lo que quiera. Pero que no haya más AFAP, que nos podamos jubilar a los 60 y que le aumenten las jubilaciones mínimas. Exacto. Esa es la esencia. Son esos tres. Después... Es cierto que hay un conjunto de movimientos que se van a generar a partir del plebiscito. Nosotros no estamos en contra del diálogo social. Nosotros sencillamente lo que estamos impulsando es una matriz que a futuro va a condicionar a favor del pueblo cualquier otra medida que se deba tomar. Exacto. Entonces, ¿va a haber repercusiones sobre la 20.130? Sí, señor. Pero al pueblo lo que hay que ir a explicarle es sencillamente... porque hoy necesita que se le aumenten las jubilaciones, que eso es posible, que no va a haber ningún desbarajuste en el BPS ni en ningún lado, eso está suficientemente fundamentado, hay datos, hay videos, hay volantes, librillos, ahora salió un documento del comando del PICNT, que está bueno, pero son 25 páginas. Difícil que eso la gran masa de los trabajadores tenga acceso a eso. Entonces hay que apuntar a las cosas más sencillas, más directas, las más fáciles de entender, pero hay que apuntar a las tres, que son el contenido de este plebiscito, ir a fondo. Para responderle a la audiencia por esa pregunta, es muy sencillo. Sobre el tema de la AFAP, se instalaron a partir de los años 80, a partir de la experiencia chilena, los organismos... Justo hoy, que es 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado en Chile, de Chile nos vino. Exactamente. Entonces digo, los organismos financieros internacionales hacen lo que hace la oligarquía financiera, el capital financiero, tomaron esa experiencia, le resultaba muy gratificante, un gran negocio, captar los ahorros de los trabajadores, y la empezaron a imponer a nivel internacional. Entre 1980 y 1900... Y el 2014, esa fue la regla que, al fracasar ese sistema de la AFAP a nivel internacional, hizo que los únicos 30 países que lo habían adoptado, por imposición de los organismos de financiamiento internacional, 18 de esos países dieron marcha atrás. Los originarios 30 países eran dos de África, y si no me equivoco eran 12 o 14 de América Latina y el resto de lo que era Europa Oriental. No había ningún país de Europa Occidental, la rica, la que donde está bien puesto, bueno, que haya adoptado ese sistema, porque sabían perfectamente las consecuencias y el alto costo político que podían pagar en esos países. No querían, ellos precisaban apropiarse del ahorro de los países subdesarrollados. Lo llevaron hasta ahí. Entonces, la realidad es que hoy quedan 12, los otros volvieron a sistemas mixtos, a sistemas públicos, semipúblicos, abandonaron el sistema de la AFAP, y nosotros somos el próximo candidato a abandonarlo, por la mejor vía posible, que es la reforma constitucional. Porque Argentina, por ejemplo, que abandonó el sistema de la AFJP, resulta que ahora, como fue por vía decreto, por vía ley, Milei se las quiere enchufar de nuevo. Exacto, exactamente. Entonces, eso es un elemento. Hay otros elementos que es necesario desarrollar, pero sin disculpa. Sí. No, saludamos a los que nos están mandando fotos desde el cerro, compañeros que están volanteando en la Feria del Cerro. Impecable. Están en Federico Capurro, frente a la Escuela del Molino, la Escuela 152, famosa porque José Luis Vázquez fue a la escuela. Ah, ahí, entonces, una escuela connotada. Cualquier cosa, reclamar en la Escuela 152. Federico Capurro, están ahí los compañeros, el que precise preguntar algo o quiera sumarse, porque están yendo semanalmente a esa feria, pero están yendo a otros lados también, se precisa que más gente se sume. Pueden ir ahora y los encuentran allí, frente a la escuela. Impecable. Y nosotros tenemos hoy a las 15 horas, me había olvidado decir, 15 horas el plenario de la coordinadora para resolver cosas importantes y terminar, digamos, de redondear esta parte de la campaña, porque creemos que, bueno, hay que empezar una claro. segunda y última parte, donde hay que hacer los esfuerzos que hemos intentado. ¿Quién puede ir ahí a esa reunión? Todos los trabajadores que estén jubilados o por jubilarse. Pueden ir a la reunión. ¿A qué hora y la dirección? 15 horas en Jackson 1409, casi en Enrique Rodó. Es atrás de la universidad prácticamente, o del Ministerio claro. de Salud Pública. Y es la reunión de la coordinadora, pero tiene como objetivo principal, la campaña por el plebiscito. Muy bien. Bueno, Pepe, se vienen unos días de mucha actividad fuera, ¿no? Sí, vamos para el interior la semana que viene. Y hay algunas actividades acá también. Bueno, suerte ahí y nos mandás de allá. Vamos de a mandar la información en tiempo y forma. Ahí está, para poder informar acá también. Muchas gracias por haber venido, Pepe gracias Borges. A ustedes.